Bachiller mata. Un accidente a punto de suceder. Amigues de Radionauta, arrancamos una nueva edición de Bachiller mata. Programa 34 de nuestro ciclo y este es el día 13 de diciembre, jueves 13 de diciembre, el día que pusimos para terminar por lo menos la primera temporada, la primera larga pretemporada de Pachidermata. Y por suerte estoy como en casi todos de los episodios con mis compañeros, arrancando por Dylan Daderio. ¿Cómo andás, Dylan? Buenas, buenas. Muy bien porque es el último programa y me pone muy contento, como a vos, supongo, por el tono con el que empezaste este programa. Así que, bueno, nos despedimos de este año, esta gran pretemporada. ¡Chau! Como dijiste. ¿Cortamos acá? Sí, falta, aplauso, falta. Así que, bueno, muy, muy contento y para escuchar lo que van a hacer las columnas de ustedes, porque yo no traje nada. Muy bien, y querido Juancho, que ya te anunciaste, ya te despediste, ya, básicamente. Como siempre, como todos estos programas en los que he estado. Enloquezco, si quieres decir. Enloquezco. Y siempre me meto antes. Sí. Es como soy muy ansioso. Soy muy ansioso. Y también estoy muy contento porque es el último, ya no los bancaba mucho. Sensación, Y yo, por lo menos hasta el año que viene, no los quiero ver. Yo creo que el que más contento estuvo fue Tincho. Yo estoy bastante contento. Fue un buen año. él lo decía por otra cosa. Igual. No, ¿por qué? ¿Por qué lo decía Dylan? Perdón. Y porque, bueno, cuando uno la pasa mal, dice, bueno, qué bueno que terminó. Entonces, ¿estás haciendo catarsis? Tan contento que te veíamos y que te escuchábamos, sobre todo porque es una radio. Dijimos, bueno. A Tincho se le va un peso de encima. ¿Pero por qué te va a poner contento si esto pretende seguir? ¿Pachidermata pretende seguir en 2019? Pretende. ¿Pero ya renovamos contrato? A mí me ha llegado la notificación de que no se sabe todavía. De que se está viendo toda él la situación. Él es el encargado de los contratos. Por eso está tan tranquilo. Claro, estamos en un proceso como de ver qué es lo que va a suceder el año que viene. Pero como bien decía Dylan y lo dijo un poquito al principio, vamos a ver velozmente de qué va a tratar este último Pachidermata, programa número 34, 13 de diciembre de 2018. Dylan, ¿qué nos vas a traer? Yo no traje nada. Arrancamos por el que no trajo nada. Sí. Ya lo había dicho en la introducción. Siempre decís lo mismo, pero... Pero Tincho quería remarcarlo. Te quería dejar bien en claro que no ibas a traer nada. Bueno, no, pero a pesar de no traer nada, sí traje algo, traje dos cuentos, que no quiero spoilear nada, pero bueno, son cuentos de despedida. Spoiler. Que es, como vos bien dijiste... O no sé si lo dijiste, pero lo vamos a decir ahora, que es un especial, en realidad, de despedidas, en el cual la despedida más grande va a ser la nuestra. Uh-huh. Ya estamos teniendo tantos especiales que se está como... Se está dejando de ser especial. ¿Por qué? Porque se repite permanentemente. Claro, porque la idea de los especiales era una temática una vez al mes, a fin de mes, y ya... Digamos, bueno, que hoy nos damos... Esto era para charlarlo en intimidad, quizás... Sí. Perdón, ¿no? Perdón. Con la producción habría que charlarlo. Ese es el tema, no hay producción. Y vos, querido Juancho, que disculpame, te interrumpí, no, justo estaba a punto de tomar un mate. Esperen, pero Juani no había dicho que no quería mate. Y sí, está tomando. Hace dos o tres programas como que anunció que se retiraba de la temporada de mate. Se despidió, de alguna manera, del mate. Sin embargo, está tomando mate. Es que hoy vine pensando en tomar birra, en festejar un poco. ¿En festejar? Que no seguimos. ¿Cómo vas a festejar eso, Juani? No, es que yo por lo menos no sigo más. pero bueno, me cancelaron la birra, entonces me estoy conformando con el mate. Bueno. Pero así todo... Bien cancelado. Estoy disponible para contar de qué voy a hablar yo. Sí. Un poco a modo de excusa, voy a hablar de Ghost, de la banda que mencionábamos la película, la semana ¿no? pasada. ¿Hay una película que se llama Ghost? No sé, no había, seguramente. No había un fantasma que era Ghost. Fantasma. Sí, Ghost of the Opera, qué sé yo. Pero debe haber, sí. Debe haber. Después está el anime que fue película. Perdón, hay una película de Demi Moore de la década de los 90 que se llama Ghost. Que es bastante romántico, no, bastante conocido. Tincho es el cinéfilo, ¿no? Del grupo. Sí, podríamos haberlo aprovechado. No lo aprovechamos, claramente, no. Bueno, ¿y de qué vas a...? Me llegaron a mí para hablar de película que vi 5. Y Donnie Darko son 3 de 5. 3 de los comentarios. 4 de 5. Justamente mencionaste Ghost al pasar, ¿de qué vas a hablar? Exactamente. De la banda, me imagino. Voy a hablar sobre todo, mencionar un poco a la banda, pero más que nada con lo que es el eje, la temática del día de hoy y tan especial, que es la despedida. Sí. Voy a hablar de cómo se fueron transformando a lo largo de los años y cómo se van despidiendo de esas etapas con los diferentes discos y con las diferentes performances que hacen en vivo. Fantástico, y por mi parte, para continuar con esta idea, esta intención de que el último Pachidermata trate íntegramente sobre la despedida, voy a hablar de Linkin Park, una banda muy reconocida, pero que el presente inmediato que está viviendo trata un poco sobre la despedida, trata un poco sobre cómo están afrontando el duelo tras la muerte de su vocalista. Si les parece, levantamos, y digo esto por última vez del año, levantamos un poco la cortina de Mutandina y ya arrancamos con el programa. Aprende a ver, aprende a ver. El corazón, mi amor, es padre de tus ojos. No digas que no es lo que no querés. Algo que no mencionamos al pasar en el acelere que tuvimos en la introducción fue que el horario estuvo renovado por esta fecha. Es cierto. Lo dejamos pasar. El último día de Pachidermata 2018 elegimos salir a las 18 horas. Vamos a ir hasta las 19, como todos los jueves. Cumplimos con esta regla de hacer una hora, es un poco la intención. Y al pasar también nos olvidamos de mencionar, por ejemplo, las redes. Pero para un poquito. Sí. Porque yo quiero mencionar que es algo histórico que vamos a empezar y terminar por primera vez de día. Lo quise decir, lo quería decir. Lo quería decir. Juani, pero eso es importante. Eso está chequeado. Sí, porque a las 7 es de día. Claro, Juani ya está. Ya como... te dije, bueno, si justo hay un eclipse o una super tormenta no y se hace de noche, no te claro. Cargo. Yo, pero no, yo lo que digo es que me pareció que había programas que los terminamos igual, medio de día. El de la semana pasada estuvo medio. Mira, Tincho me está diciendo que lo está confirmando. Sí, obvio. No, me odia. Estuvo medio ahí. Sí, me odia. Por eso terminamos acá, Pachi Dermata. Hay redes sociales. Pero sí, hay redes sociales. Estoy contento de mencionarlas por última vez en el año. Menos ganas. Que son Pachi Dermata, ok. En Instagram, Pachidermata con Y, sobre todo, dejar de aclarar esto, el Pachidermata con Y. Pero el año que viene lo vas a tener que seguir aclarando. Sí, mi reemplazo. No sé qué va a pasar. Lo está confirmando en serio, no es chiste. Y tenemos YouTube, que también es Pachidermata, solo, con Y. Claro, y puede aprovechar quien quiera que nos esté escuchando para en este momento entrar al YouTube, seguirnos y durante toda la época verano, sí, ¿no? Diciembre, lo que queda de diciembre, enero, febrero. Y hasta que volvamos. Sí, no confirmamos nada. Pueden estar viendo los videos. Pueden refrescar pero su memoria. Enero, febrero, hay dos videos. Les alcanza lo que queda de diciembre. Pueden rememorarlo y después decirlo verbalmente, recordar cada una de las palabras que se han dicho en este programa. Ven un minuto por día. es una buena dosis para. Claro, una dosis aceptable y recomendada de Pachidermata. O sea que estamos dando mucha más dosis de la que en realidad la gente necesita. De la que los médicos te dicen. Muchísimas. Bueno, querido Dylan, lo mencionabas medio en la introducción, eso que trajiste pero no trajiste, comience a desarrollarlo nomás. me deja mal parado, Pincho. Si cada vez que habla... Lo dijiste vos. Es el último programa, es el desgaste en vivo. Es el desgaste. Así que bueno, quería leer un cuento que traje acá de un librito que se llama Leer por Leer 2, porque hay varias, hay varios libritos que sacaron, creo que hay hasta el 5, y pueden encontrar aquí en la biblioteca de Olga Vázquez. Muy bien. Así que... Está abierta de lunes a viernes, si no me equivoco, de 6 a 9 de la tarde. Este cuento se llama El perro Fernando y dice así. Cualquiera que haya visitado esta ciudad sabe que uno de los íconos de resistencia es el perro Fernando. Un cusquito blanco que vivió en los años 50, tuvo un oído musical perfecto y es todavía, junto con las casi 500 esculturas de la vereda arbolada, algo así como la representación simbólica de la capital del Chaco. Dicen que su dueño fue un cantante de boleros que un día recaló en la ciudad y se llamaba Fernando Ortiz. Aunque otra versión atribuye el nombre al patrono departamental, San Fernando, venerado por los primeros inmigrantes friulianos con el aditamento de la resistencia. La leyenda dice que este alegre perrito se ganó la admiración y el amor de todo un pueblo por su excepcional oído musical. No había fiestas de casamientos, cumpleaños, carnaval o concierto al que Fernando no entrara para sentarse junto a las orquestas o a los solistas y darle su aprobación meneando la cola o tras parar las orejas ante el más mínimo furcio, soltar gruñidos y hasta aullidos desaprobatorios. Y en las navidades su presencia en una casa era siempre buena señal. Era fama que jamás se equivocaba y los mismos músicos solían aceptar que en el momento señalado por Fernando, en efecto, habían pifiado una nota. Lo que los oídos musicales humanos no advertían, el perrito, implacable, lo denunciaba. Y no había músico que se atreviera a impedir su entrada ni a expulsarlo, porque toda la ciudad confiaba ciegamente en su oído. Fernando fue como un gorrión de cuatro patas, popular y amado. Los fines de semana, inexorablemente, Fernando recorría fiestas a su antojo y obviamente sin invitación. Nadie disponía de su agenda y su presencia era imprevisible. Pero era tal honor que llegara a un festejo que después, seguro, los organizadores o dueños de la casa fanfarroneaban la visita. En el bar La Estrella, donde los hombres charlaban y jugaban al truco o al tute, y todo el tiempo se escuchaban tangos y conciertos, él se echaba, digno y sereno, a escuchar atentamente mientras comía maníes bajo alguna mesa. O echadito al sol en las veredas amplias, el perrito que todos decían que habría merecido más que ninguno ser el ícono de la RSA. Creo que la Navidad del 57 o del 58, cuando visitó Resistencia un famosísimo pianista polaco de apellido Pederecki, ofreció un concierto único en la calle Teatro Sepp, el más importante de la ciudad, y por supuesto mis papás me llevaron. La sala estaba repleta y Fernando se acomodó bajo el piano de cola. Los organizadores siempre explicaban a los músicos visitantes la ineludible presencia del Cusquito, y a la visita de más de 1000 personas se diría que Pederecki y él comenzaron el concierto. Nunca olvidaré la impresión de aquel público cuando, en medio de una sonata de Beethoven, de pronto Fernando se puso de pie alzando las orejas y soltó un gruñido. Pareció que el mundo se detenía, pero Pederecki, todo un profesional, siguió como si nada. Sin embargo, hacia el final del concierto, nuevamente el perrito sacudió las orejas y miró fijo al pianista como diciéndole: «Oiga, la está pifiando». Entonces Pederecki, con elegancia, detuvo sus manos, miró al perrito y le dijo, en duro castellano: «Tiene razón, equivoqué 2 veces». E hizo un da capo y repitió la sonata, que le salió perfecta. El concierto acabó con una ovación, un par de bises y el discreto mutis de Fernando, que se dijo después tenía esa noche 2 casamientos y un cumpleaños de 15. Cuando Fernando murió, toda la ciudad lo lloró desgarrada. Creo que fue en el 59, apenas iniciado el gobierno de Frondizi. Lo que recuerdo perfectamente fue el solemne entierro del animalito en la calle Brown al 350. Miles de personas cubrieron la calle, las veredas y los balcones hasta más allá de las 2 esquinas. Toda la ciudad estaba allí, despidiendo al perrito. Hoy en Resistencia hay 3 esculturas que evocan a Fernando. La que se supone mausoleo oficial está todavía sobre la calle Brown. Otra está como escondida bajo un manto de chivatos en la avenida Ábalos, cerca del Club de Regatas. Y la tercera, que es la más grande y pretenciosa, y creo que la inauguraron los milicos durante la dictadura, está en una esquina de la Casa de Gobierno y frente a la plaza. Curiosamente, así funciona el humor involuntario, tiene la cola alzada y apunta hacia las ventanas de la Gobernación. Así que bueno, ahí pasaba el cuento de Fernando, este perrito, que es interesante porque es un perro que realmente existió. Ah, es una historia real. Es una historia real. Bueno, hay que ver qué tan real. Por lo menos, pero la imagen del perro que existió y homenajeado es más o menos verídica. Eso es cierto. También que decían, esto vaya uno a comprobarlo, que tenía ese oído musical del cual se lo señala, por lo menos. Pero bueno, hay que ver si era tan verídico como se dice. Uno quiere creer que sí. Así que bueno, ahí es que teníamos ese cuento llamado El perro Fernando, y no dije su autor, que aquí lo tengo, Mempo Giardinelli. Hay una pequeña, ¿cómo se dice? Biopic. Acá una biografía, en realidad, que dice: nació en Resistencia, Chaco, ha publicado 12 libros y su obra se ha traducido a 20 idiomas. Recibió muchos premios en Venezuela por su novela Santo Oficio de la Memoria. También periodista, preside una fundación dedicada al fomento del libro y la lectura. Así que bueno, ahí escuchamos uno de los cuentos y ahora nos vamos escuchando otro cuento, que en este caso es de Leo Maslía, y se llama Despedida. Lo escuchamos. La gente ya subía al tren, aunque faltaban todavía 45 minutos para la hora de salida. 40. 35. Gómez se iba del país. Estaba solo y miraba los kioscos de la estación, la cantina, las caras de la gente. Miraba todo como despidiéndose para siempre. Sintió hambre y se le antojó comer un sándwich, pero recordó que había pasado todo su dinero a dólares. Tenía, sin embargo, todavía algunas monedas en el bolsillo. Las sacó para contarlas, a ver si le alcanzaban. No, no le alcanzaban. Había también una ficha de teléfono. Ya nunca Gómez la usaría, pero sí, se le ocurrió una forma de usarla. Buscó un teléfono público, descolgó el auricular y se detuvo unos instantes a inventar un número. Lo fue armando de a poco con las cifras que más le gustaban y en su orden preferido. Puso la ficha y discó. La señal sonó 3 veces y atendió a una mujer. «¿Hola?», dijo. «Buenas noches», contestó Gómez. «¿Con quién quiere hablar?», preguntó la mujer. «Con nadie en especial», dijo Gómez. «Me estoy yendo del país y quise llamar a alguien para despedirme». «¿Y por qué a mí?», preguntó ella. «¿Usted me conoce?». «No, no creo», contestó él. «Yo disqué cualquier número. Disqué el número que más me gustó». «¿Y en qué se va?», preguntó ella. «¿En avión?». «No, en tren», dijo Gómez. «Espérame un segundo», dijo la mujer. «¿Qué va a hacer? ¿Rastrear la llamada?», preguntó él. «No, voy a buscar mis cosas», contestó ella. «Quiero irme con usted». Gómez sintió que un escalofrío caliente le recorría el cuerpo. «Apúrese», dijo. «El tren sale dentro de 25 minutos. Voy para allá, me tomo un taxi», dijo ella, y colgó. Gómez se fumó 4 cigarrillos. Se acercó al andén. Ya toda la gente había subido. Y algunos parientes y amigos de los que viajaban se tomaban con estos de las manos a través de las ventanillas abiertas. «Hola», dijo de pronto una voz muy cerca de Gómez. «Ah, ¿es usted? Sí, ¿usted también?». «Sí», dijo él. «Apúrese, este es el tren. Saque su pasaje y vamos a subir». «No tengo plata», contestó ella. «¿No me lo puede sacar usted?». «No», dijo él, «solamente tengo dólares y no hay tiempo para cambiarlos. El tren se va, ya es la hora». «Devuelva su pasaje», propuso ella. «Después sacamos 2 pasajes para mañana». «Ya es tarde», dijo él. «Hasta 10 minutos antes de la hora de salida se pueden devolver los pasajes. Después no. Lo sé porque trabajé muchos años en el ferrocarril. Y además de todo, yo no tendría que poder pagarle un pasaje a usted». El tren empezó a moverse. Gómez besó a la mujer. «Otra vez será», dijo. «Sí, tal vez en otra ocasión», dijo ella. «Sí», dijo él, y corrió hacia el tren. Ahí escuchábamos otro cuento que ese claramente no era mi voz, sino que era la de Leo Maslía, el cuento Despedida. Un cuento un poco raro, hablaba de despedida, claramente. Pero bueno, tenía una especial manera de ser contado, como casi todo lo que hace este autor uruguayo, que es muy interesante. Tal vez en el futuro podamos hacer algún especial, porque es cuentista y también tiene su música. Es más, yo lo reconozco más por la música, pero creo que tiene más de 50 libros editados, así que uno no podría encasillarlo únicamente como músico. Y de paso hay que decir que, bueno, es muy interesante la música que hace. Tal vez no tan mainstream, tal vez busca sonidos más distintos, por lo menos a los que solemos escuchar. A veces incluso escuchás 2 o 3 canciones y te aturde un poco, no por el sonido, sino porque generalmente es música popular o tiene ciertos toques de jazz o cosas parecidas. Pero es como, es tan distinto a lo que solemos escuchar diariamente que, bueno, los sonidos te dispersan. Pero bueno, es muy, muy interesante, tanto los cuentos como en este caso la música. Y hay que mandarle un saludo a Eduardo, que calculo que nos está escuchando porque nos mandó un mensaje diciendo: «Saludos para el último programa del año de Pachi Armata, un oyente alternativo, esporádico y un poco disperso». Yo creo que es un mensaje de esos armados tipo bot, ¿viste? Que dijo que mandar a las 6 una plantilla, decís vos. Digamos también que es Edu de Palabras Mágicas, que es el programa que está en este horario, estuvo todos los jueves hasta hace un par de semanas. Y hay que decir que pedimos el horario para captar la atención de los oyentes de su programa. Todo el público, que encima es infantil el público. Así que bueno, espero que estén disfrutando de esta hora final de Pachi Armata. Pachi Armatas Mágicos. Nosotros en este momento, bueno, nos vamos escuchando, pero ya volvemos, no se vayan. Nos vamos escuchando Da Buena Suerte, de Ana Prada. Y te voy a decir lo que es para mí mi amor, este momento, y si agrego un mar y un transparente, calcar tu sonrisa, mi amor, da buena suerte. te preocupes más, es suficiente. Queda brasita, mi amor, soplo y se enciende. Estamos en la web radionauta.com.ar. Porque sin tu deseo, los derechos sexuales son solo una frase bonita. Porque sos vos quien decide cuándo. Porque quienes podemos gestar, no tenemos que pedir permiso. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Capoeira Angola es cultura popular afrobrasilera, reunida en canto, baile, teatro y lucha. Vê se quem se entrega e se integra com sabedoria. Vení a conocer los espacios de entrenamiento de Angoleiro Sim Sinhô La Plata, todos los lunes, miércoles y viernes, en lo de Florinda. Anotá, 38 entre 12 y 13, número 866, de 19 a 21 horas. Y los martes, en Espacio Foli, calle 41, entre 13 y 14, número 915, de 18:30 a 21 horas. Además, clases de música los jueves de 19 a 21 en lo de Florinda. Si nos buscas en Facebook, Angoleiros La Plata, o podés llamarnos al 221-602-7260. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock ticks life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know. Or wasted it all just to watch you go. Kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. 28. Retornamos a la última edición, al último programa de Pachirmata 2018. ¿Estás contento, Ticho? Sí, sí, dejá de preguntarlo. ¿Vos estás contento, dile? Sí. Ah, bien. Yo también. Estamos todos contentos, qué lindo. ¿Pachirmata es felicidad? Sí, ¿por qué no? Hoy. ¿Qué? Está introspectivo el tiempo. No queremos hacer que Tincho haga la columna. Estamos haciendo tiempo para que no. Si quieren, de lado. Porque no nos gusta Linkin Park. Bueno. Y hablo por Pachirmata. Que es Tincho también. Claro, no, mentira, exactamente. Mentira. Nada, igual justamente la idea a partir del especial que armamos con la despedida era unir lo que sucedió en Linkin Park, que es una banda, como decíamos, muy conocida. Como lo escuchaban recién en el tema, recontra conocido este tema, In The End, en el final. Y lo elegí porque justamente entraba un poco en la temática que ha vivido esta banda en los últimos años. Primero para recordar algunos datos, arrancó en el 96, son una banda proveniente de Augura Hills, en California. El cantante, el vocalista, la figura más emblemática que fue Chester Bennington, no arrancó con la banda, arrancó un tal Mark Wakefield, que lo que hizo fue trabajar con el grupo, armar un disco que se llamó Zero, pero realmente pasó absolutamente desapercibido. No interesó mucho la música de Linkin Park en ese momento, por lo que el cantante Mark decidió abandonar y ahí apareció la figura de Chester. Volvieron a ensayar, empezó a armar algunos temas. Chester tenía una voz muy emblemática, muy particular. Cazaba a veces perfecto para cantar heavy metal, cazaba a veces perfecto para las partes donde por ahí el rap era un poco más necesario, pero también tenía una voz que entraba desde lo melódico, era un cantante realmente muy completo. Por esto y porque la banda obviamente siempre se rodeó y siempre estuvo conformada por muy buenos músicos, firmaron contratos con Warner Bros. Records en el 99, y ahí empezó un poco la historia. Lanzaron el primer CD, que se llamó Hybrid Theory, en el 2000, obviamente con este CD explotó, tuvieron un montón de temas conocidos como este, In The End, que empezó a ser utilizado y empezó a ser escuchado en muchas de las plataformas en ese momento incipientes. Luego apareció Meteora en 2003, Minutos a la Medianoche en 2007 y Mil Soles, son todos nombres en inglés, obviamente yo los voy traduciendo pues si no se complica. ¿Están bien traducidos, Tincho? Un poco, bastante decentemente traducido, no me animaría a decir que bien. En total realizaron 7 CDs, también fueron muy conocidos por ser utilizados por bandas sonoras de distintas películas, estuvieron en Matrix Recargado, utilizaron uno de sus temas, en la saga de Transformers, en distintas películas apareció la música de Linkin Park. Y lo notable de estos 7 CDs que hicieron fue el último fundamentalmente. Se llamó One More Light, una luz más vendría a ser. Fue lanzado en mayo de 2017. Y el nombre estaba basado en un sencillo que escribió Chester Bennington, que fundamentalmente trataba un poco de cómo uno toma las pérdidas, cómo uno empieza a notar que hay una luz en el mundo que se fue apagando, por eso el nombre, y este concepto comenzó a ser emblemático para la banda. Es una noticia harto conocida que Chester Bennington se quitó la vida unos meses después, en julio, tenía nada más que 41 años. La familia, un poco lo que intentó explicar en medio de tanta dolor, fueron signos de depresión, pero de una vida realmente feliz, por lo menos desde lo que mostraba para afuera. Subieron muchos videos de él los días previos, notándose bastante relajado, bastante normal. Meses después el hijo de él habló, hizo campañas, spots publicitarios para dar justamente a conocer lo que es un poco la depresión, que uno obviamente no se ha metido en términos investigativos, pero obviamente es mucho más compleja de lo que uno puede llegar a hablar algo así por encima o por arriba vendría a ser. Y lo que sucedió fue que habían hecho una gira con este tema y este último CD, One More Light, estaban haciendo una gira, vinieron a Argentina, incluso estuvieron en una gira por Sudamérica en general, y cuando sucedió este terrible evento, esta terrible pérdida de la banda, cancelaron inmediatamente la gira que los iba a mantener por Estados Unidos, Canadá e incluso Japón. Decidieron cancelarla, decidieron cerrar un poco con este periodo, con este punto musical, y a partir de ahí ver un poco cómo iban a seguir. También a Chester Bennington estuvo muy afectado porque unos meses antes había fallecido uno de sus mejores amigos, que se llamó Chris Cornell, que era el vocalista de Soundgarden y Audioslave. Son dos bandas bastante similares al estilo que tiene Linkin Park. Y era un poco esta mezcla y esta conjunción el punto en que llegó Linkin Park en 2017, con un nuevo disco, con una gira que una vez más los volvía a poner en el mapa, porque siguen siendo una banda bastante reconocida. Y si les parece, vamos a escuchar un cachito, un fragmento, un rato de este tema, One More Light, perteneciente al último disco, y ya seguimos charlando un poco más de este tema. I do. chair than you need. Oh, and you're angry, and you should be. It's not fair. Just 'cause you can't see it doesn't mean it isn't there. If they say, who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? It flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we are, or quicker, quicker. Diecinueve, 18, 36 y retornamos a Pachi Dermata. Estábamos escuchando One More Light, como decíamos. Una de las últimas composiciones que hizo Chester Bennington. Como comentábamos, fue un suceso que realmente significó un nuevo comienzo para Linkin Park. Tuvieron que rearmarse, tuvieron que reorganizarse. Lo primero que intentaron hacer fue una gira, un concierto benéfico. Lo llamaron un homenaje a amigos celebrando la vida de Chester Bennington. Lo hicieron a 3 meses de su muerte en Hollywood, en Los Ángeles. Participaron muchísimas bandas que acompañaron: Blink 182, Avenged Sevenfold, Korn, distintos miembros de la banda históricos anteriores, vendría a ser presentes y anteriores, se hicieron presentes justamente. Cantaron con la audiencia muchos temas. Fue un show que fue reproducido en YouTube a más de 1 millón de espectadores. Realmente fue una despedida bastante conmovedora. Y me parecía interesante contar qué fue lo que sucedió luego con Linkin Park, porque vuelvo a lo mismo, perdió a su principal cantante, que no es algo ajeno que haya sucedido en la historia de distintas bandas. Ha pasado que hay bandas que han perdido a su cantante, muchas no han continuado, otras sí. Linkin Park se encuentra como en el estadio intermedio, como que todavía no ha salido de la muerte. De Chester, y está viendo un poco qué es lo que van a hacer. Mike Shinoda es uno de los que hace poco declaró sobre el tema. Mike Shinoda fue el productor musical de Linkin Park, fue un poco lo que definió el sonido de Linkin Park, que se caracteriza por ser una mezcla entre hip hop, entre heavy metal, entre rap pop, una mezcla realmente muy interesante entre sonidos electrónicos, que es un poco lo que escuchamos al principio con In The End. Y él ha salido a hablar de esta situación. Él decía, lo agarraron un poco en abril de este año, apenas 6, 7 meses después de la muerte, y decía, realmente no tenemos una respuesta, no sabemos qué va a pasar. Le decían, ¿por qué no consiguen un reemplazo? ¿Por qué no buscan la manera de que la pista, la voz de Chester esté ahí? Y él comentaba un poco que para la banda era muy doloroso, como que perder a un ser querido y encima tener un recuerdo permanente que sigue allí. Y lo más fresquito es que ayer Dave Farrell, que es bajista de la banda, hizo declaraciones que de alguna manera pusieron contentos a los fanáticos de Linkin Park. Dijo algo así como, realmente no sabemos qué vamos a hacer, pero nos estuvimos juntando, estamos saliendo, estamos pasando tiempo juntos con todos los miembros restantes de Linkin Park. La intención es seguir tocando, la intención es seguir dando el presente. Más a futuro, obviamente, todavía no se animan a planificar nada. Y en función de lo que era la intención de este último Pachi Dermata, de hablar de las despedidas, me pareció interesante por ahí lo sentido del homenaje, de juntar tanta gente, de hacer tanta movida para que su figura se recuerda. Lo curioso de que lo último que haya escrito trate un poco sobre perder a un ser querido, sobre que se apague un poco de la luz. Y lo que vamos a intentar es que la luz de Pachi Dermata se apague en este 2018, pero que retorne en 2019. Así que vamos a una pausa y ya volvemos. Siendo las 18:43 minutos, retornamos a Pachi Dermata, última edición, mientras Juani se pone a todo volumen con Ghost, columna que elegiste para tratar de la despedida, para tratar en el último programa de Pachi Dermata, tamaño reconocimiento a tu banda favorita. A mi banda favorita de este año. De este año, claro. Hay que ser sincero, una banda que ya conocía, pero que he profundizado mi oído y mi gusto por ella este año y este mismo año. Sí. Me he tatuado. Ajá. El nivel de intensidad, quizás. Sí, la llevas en la piel. Pero, como bien decías vos, Tincho, se trata de Ghost, que es una banda de heavy metal que nació en el 2008. Interesante también que pasamos casi que de no pasar por el género del metal a estas últimas semanas, últimos episodios, hablar bastante de él. También es cierto que, más allá de que la presento así a grandes rasgos como una banda de metal, ellos con el correr de los años se han transformado muchísimo lo que es su música, lo que es el sonido, lo que es la composición. Han pasado por el rock psicodélico, han pasado por lo melódico. El último disco, Prequel, fue más, si se quiere, por el metal melódico, mezclando con el pop, digamos. Algo que ellos en las entrevistas a veces reconocen y me parece fantástico cuando hablan de... Bueno, es cierto que hay gente que nos escucha desde hace mucho tiempo, desde el 2008, donde éramos más heavy metal, digamos. Sí. Más puro, si se quiere, si es que eso existe. Sí. Y está bueno cuando, digamos, lo que me gusta de ese tipo de declaraciones es cuando, bueno, reconocen que escuchan a su audiencia. Después pueden estar de acuerdo o no, digo, ellos van a seguir buscando nuevos sonidos, buscando, digamos, innovar, pero tienen en cuenta a su público. Pero como bien decías, lo traje, más allá de que es por una de mis bandas favoritas, por el tema de la despedida. Sí. ¿Y a qué me refería con esto? Aquellos, algo, además de su música, algo muy importante es la teatralidad y la performance que hacen en sus shows en vivo, pero también en los videoclips, también en las giras. Y están así que ellos son anónimos. Ajá. No ahora, ahora ya se sabe quién es el vocalista, es Tobias Forge. Incluso hace muy, muy poquito ha dado sus primeras entrevistas mostrando su rostro. Claro. Medio tapadito, con gafas, con lentes, con sombrerito, pero así todo es bastante claro lo que ha mostrado. Porque ellos lo que hacen es parodiar a la iglesia católica. Ajá. Es como justamente una iglesia satanista, satánica. Sí. Convengamos que en algún episodio de Pachi nos hemos reconocido como satanistas, al menos con Dylan. No sé, Tincho, si vos querés pertenecer. Yo creo que sí, Tincho tiene ganas. Tiene menemista, satanista. No podía dejarla pasar en el último episodio. Claro, también, si ustedes son satanistas, están reconociendo que son menemistas también. Claro. Bueno, me la jugó bien. Caímos todos, muchachos. Pará, vamos a decir que eso es mentira. Porque ahora se ataca. Ahora se ataca. Que acá el único menemista es Tincho. Sí, sí, sí. Ahora se ataca. Es la única persona que nació en los 90 y quiere volver a los 90. Claro, vos tenés 5 años. Bueno, a ver si... En la demás columnas no pasó esto. ¿Por qué en la mía se toma así? Todo lo que dijimos desde el minuto... ¿Qué minuto estamos? 46. Del minuto 40 hasta ahora es mentira. Así que... O sea, todo lo que dije yo también es mentira, básicamente. Bueno, te caíste en la volteada. Continuando con las mentiras que estoy diciendo en esta columna. El vocalista justamente lo que hace es representar, si se quiere, al Papa de esta iglesia. Con todo lo que eso significa, ¿no? Digamos, lo que pueden hacer es como parodiar... reírse un poco de lo que dice la Biblia. Por eso, obviamente, ya se imaginarán que en algunos lugares han estado prohibidos, se podría decir directamente. Uh-huh. Sí. Y cada nuevo disco, además de notar el cambio en lo musical, lo que hacen es cambiar de vocalista de manera simbólica. Es decir, es Tobias, sigue siendo Tobias, claro, desde el 2008 en la actualidad, pero va cambiando el líder de esta secta. Bien, satánica. Que la puesta en escena del claro, líder, del vocalista, es la que va cambiando, el personaje, si querés. Va cambiando el personaje, y lo que está muy bueno es que en esa despedida y en ese nuevo comienzo, como decía, también hay un cambio integral. Digo, también cambia la música, también claro, cambia incluso los músicos y músicas que lo acompañan, que son los ghouls y las ghoulettes, que ajá, vendrían a ser como demonios, uh-huh, un poco la traducción. Que también están enmascarados y enmascaradas en el escenario. Digamos, no se sabe quiénes son. Uh-huh. Y lo mismo Tobias. Como yo decía recién, hace muy poquito ha hecho entrevistas con su rostro a la luz. Y él lo que hace es también estar vestido, estar maquillado. Y ahora en la actualidad, además del maquillaje, tiene como una prótesis, vendría a ser. Es como que incluso también han declarado incómodo por momentos, digamos, claro. Les han preguntado, ¿y cómo hacen ustedes en el escenario? ¿Cómo hacen para no morirse de calor, digamos, claro, no? Porque imagínate, los ghouls y las ghoulettes están vestidos de negro y con una máscara que les tapa todo. Claro. Entonces lo que dicen es, sí, es cierto que hemos pasado malos ratos, sobre todo si es un, si toca hacer un recital a la luz solar. Por eso justamente nosotros nos sentimos muy cómodos, no solo con la oscuridad propia de este juego, claro, el parodia de Satán, claro, y de la iglesia satánica, sino también por una cuestión de comodidad. Digamos. Claro, le cierra por todos lados. Cierra por todos lados hacerlo de noche, o por lo menos en un lugar oscuro, en un lugar cerrado. Claro. Como mencionaba, bueno, los personajes que ha interpretado y que interpreta Tobias Forge, ha pasado por el Papa Emeritus, el primero de todos ellos, que coincide con el primer disco, que se llama Opus Eponymus, del 2010. Como decía, sus inicios bien bien en el, si se quiere, en el hard rock o en el heavy metal. Uh-huh. Después fue el Papa Emeritus II, a partir del 2012, que coincide con la salida del disco Infestissuman del 2013. Luego fue el Papa Emeritus III. Como viene, también la sucesión es muy propia, si se quiere, de la Iglesia Católica, sí, esto, ¿no? De tomar el nombre del predecesor, sumarle, claro, el número. Que coincide con el disco Meliora en 2015. Y como decía, el actual ya no es un papa, es un cardinal. Es el cardinal Copia. Ajá. Coincide con el último disco, que se llama Prequel, de este mismo año, del 2018. Y lo que está bueno, como digo, de que cambia integralmente un poco la lógica de la banda, es que este disco fue, si se quiere, el más pop, el más melódico de todos. Y el cardinal viene como a romper un poco con lo más conservador de esta iglesia satánica. Venían, como decía, eran papas que venían con toda la vestimenta de papa, que no tengo el lenguaje técnico, pero claro, ya claro, se imaginarán cómo, sí, se, sí, visten. Sí, cómo se viste Francisco, claro. Claro, y ahora es como un, se viste como con un smoking, no usa, digamos, nada muy, ni túnicas, ni sombreros, ni nada muy, claro, conservador, si es la palabra. Claro. Y es mucho más moderno, si se quiere, también los pases de baile que hace, digamos. Menos solemne, si querés. Claro, mucho más liberal, si se quiere. Y esto, como digo, se ve reflejado en el escenario, porque ellos como que lo que aportan es esa teatralidad, esa, digamos, puesta en escena. Que un poco también lo que dicen es, bueno, no hay que confundirse, no es que claramente se burlan de la Iglesia Católica, pero tampoco alabamos a Satán, digo, es una, claro, es un show, es un entretenimiento. Pero que es súper interesante, y si les parece, vamos a escuchar un poquito de un tema del último disco. llamado Dance Macabre, del último disco, que quiero decir, no fue seleccionada azarosamente porque es un tema Iken, además, eso entre paréntesis, sí, sino porque también habla un poco de la despedida, ¿verdad? Que viene, porque digo, capaz que me dicen, ¿cómo sabemos eso? Medio forzado. Y bueno, si no sabes inglés, querido Dylan, no. Quedas por fuera. Ah, o sea que es un programa elitista este. Hoy sí. Hoy que es el último, dijimos, nada, ¿qué es eso de no hablar de lo mainstream? Pero bueno, en general, digo, me pareció muy interesante. Si continúo el año que viene en el ciclo de Pachi de Mata, no, seguramente... yo le rescindo contrato a partir de sus declaraciones. Y me rescindo a mí entonces, también. Entonces no digo nada lo que estaba por decir. Que era que me gustaría continuar, porque la verdad es una banda súper interesante, como digo, en muchas aristas, desde lo musical, desde lo teatral, desde su historia también. Así que seguramente van a escuchar más de Ghost, aunque no quieran. Nos dejó como un mensaje así para el final. Y justamente, el final de Pachi de Mata. Han pasado 34 años. Horas al aire, que parecen, sí. Lo viví como 34 años. Parecen 34 años, claro. Han pasado 34 horas años. Al aire. Arrancamos allá como por abril, ya no recuerdo. Por abril, sí. No recuerdo bien. Así es. El 17 de abril. Estuve investigando el tipo. Tanta info no me tenía. Estoy. Sabía que fuera por abril. El día que arruiné mi año, digo. 17 de abril. Creo igual. Tan temprano igual, para arruinar un año. Pasaron 4 meses nada más. No, mucho más. No, claro, dice, pasaron 4 meses del año, digo, acá. Tres y medio. Tenía una distorsión tan grande en la realidad que pensaba que desde abril hasta acá había pasado solamente 4 meses. Ya. Podría ser, otro calendario. Otro tipo de calendario. Claro, una vez dijimos un día con Pachi Dermata, esto puede ser ya. Ya, ahora qué son, un día y medio, más o menos. Y más o menos, en el programa 36 va a ser un día y medio. Pobre gente. Ay, pero no hemos llegado, no hemos cumplido las expectativas. Que de nadie me dio. Que nunca nos pusimos, en realidad. Que nunca nos pusimos. Así que si alguien tenía esa expectativa. Realmente eso es un poco lo que me queda de este año cuando sin expectativas. No, fuera de chiste. Cuando ideamos el programa un poco, cuando Dylan tiró la idea, después yo me sumé y después Juan se sumó a la idea. O sea, que yo soy el creador, el de esta creación. Claro, hacete cargo. No, bueno, esta co-creación con Dylan. Realmente era, y por eso cuando Juan hablaba de la pretemporada más larga de un año, era un poco la intención. Era probar, era estar en el vivo, era ver qué onda, era ver cómo funcionaba la química entre nosotros tres, que tampoco lo sabíamos porque no habíamos hecho mucha radio juntos. Realmente es algo que creo que caracterizó al año, el ensayo, el error, la prueba, las cosas que sobre creemos. Sobre todo el error. como claramente caracterizó para vos, pero las cosas digo que creemos que salieron bien, las cosas que creemos que salieron peores, que planeamos modificar para el año que viene, es una mezcla un poco de todo. Es verdad, es verdad. Y hoy tenemos una gran ausencia que no decepcionó, sin embargo, porque ha sido lo que fue a lo largo de todo el año. Claro. ¿No? La ausencia de un productor. ¿Por qué le vamos a dedicar tiempo? Nos queda poco tiempo. Hablemos de lo bueno, por hablamos favor. Todo el año, hablamos todo el año. Pero eso fue lo bueno. Fue fantástico. Porque... Sí, que no venga. No venga nunca. No, que nos dio, digo, pie para inventar historias, para... Sí. Para, no sé, para hacer chistes. Para llenar el vivo. Muy internos. De alguna manera... Tuvo un tipo de como un aporte económico incluso. lo más importante que ha hecho. Claro, lo más interesante que ha hecho. Yo creo que se enteró que hoy era el día de paga y dijo, bueno, no voy a ir justo el día de paga. Todos los días para él eran eso, porque no vino nunca. Pero bueno, ha sido creador de grandes historias míticas de Pachi de Mata. Sí. Y yo creo que para el año que viene va a ser un gran personaje de la mitología. De la mitología de Pachi. Pero ahora, bueno, fuera de chiste, chicos, yo me quiero poner sincero. Bien. Y realmente de decirles que me voy... No, que yo me he sentido muy cómodo, ustedes también, digo, con la gente de Radionauta, con la gente de Olga. La verdad es nuestro primer año, digamos, como decís vos, arrancamos en abril de este año. La verdad, con la operación de Mati, no lo dijimos, pero hoy nos estaba operando Tami. Le mandamos un saludo a Mati que dijo, el último no aparezco. Yo aguanté, aguanté como 30 programas. Rodo incluso, que nos operó un par de programas, no apareció ni siquiera furtivamente. Rodo no mandó ni un mensaje. Edu sí, que creo que es el más fiel. Edu no nos operó porque no es operador, pero estuvo en las transiciones. Sí. Porque le ha tocado convivir con nosotros. Digamos que fue la primera persona... que nos escuchó y nos dio un feedback exactamente del primer programa, de que era Pachi de Mata. Exactamente, fue la primera persona que podría haber dicho, chico, esto es inescuchable. Claro, exactamente. No, pero la incomodidad después de verlo todos los jueves. Sí. No, siempre dijo, la verdad hay que decirlo, siempre voy a aliviar la tensión, le voy a decir que estuvo bueno. Siempre la sinceridad ante todo. No sé, tengo mis dudas. Y después también, en mi caso particular, lo que me llevo no es lo que hicimos nosotros, sino a les invitades, sí, que hemos tenido muchísimos. Bueno, pero nosotros también hicimos un gran aporte. Sí, invitarlos. Más allá de eso. Desde el dúo García Marciali, que fue, el primero, si no me equivoco, hasta Jonan de Luzzi, que fue el último. Digamos, sí, todos los que pasaron en el medio, Lucho Buongiorno, el Pome de Contrasporte. Sí, Una trío. Pinche Llabranes. Pinche Llabranes, Laika. Pasó los bufones de Dios, Wabi, Piel de Mono. Mucha gente, la verdad. Sí, tenemos de los 34, ponele, no me animaría a tirar número, pero ponele que 18, 19 habrán sido con invitados. No, yo creo que 20, llegamos a la... Bueno, uno más. Creo. uno más. Hace la diferencia. Es como los seguidores de Instagram. Pensé que iba a tener 97 que 100. Me gusta porque dijiste 19 y... No, 20. No. ¿Cómo vas a decir 19? No te lo voy a permitir, 20, 21. Con un poco de dignidad. Claro. Bueno, justamente mencionaste el Instagram, yo creo que es una de las cosas que para el 2019 lo vamos a tener. Una de las falencias. Vamos a tener que borrar. Como decimos lo bueno, digamos lo malo. Claro, totalmente. Claro, hay que borrar. Hagamos todo mea culpa, digo. Totalmente, ya hemos hablado del productor lo suficiente como para no hacernos cargo de lo propio, digo. Y creo que el Instagram es algo que... O por lo menos las redes sociales. Claro, aparte es increíble la autoestima del programa, porque lo mejor fue la operación y las invitadas. Sí. Yo dije que tuvimos un buen aporte. Estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. ¿En que fue un buen programa o que más o menos? O que fue una gran temporada. Es que eso es parte del programa. Bueno, la gente que viene, la gente que opera. Claro. Y la gente que hace el programa desde la moderación de la voz. Puesto menos. Del aire. yo estoy bastante conforme. O sea, obviamente, chistes aparte y hemos bromeado mucho. ¿Eran chistes? Claro, exactamente. Me entero hoy, el último programa. Hemos hecho muchas jodas sobre eso, sobre algunas cosas del aire, pero yo realmente estoy conforme. Como les decía, al principio era una duda realmente cómo iba a funcionar el trío y realmente creo que funcionó bien. Ah, qué contento me pone. Estamos bien, vamos. Un poco de palmadita ahí en la espalda. Me hace falta. Un poco de amor, chicos. No, bueno, hay que decir que fue un lindo programa. Gracias, Dylan, gracias por aparecer. Programa normal. Digamos. ¿Estás hablando del de hoy o estás hablando del digital? De todo el ciclo, la verdad que estuvo bueno. La verdad que no sé si tuvo un gran recibimiento por parte de los oyentes. Sí. Porque no lo sabemos en realidad. Hubo feedback. Hubo cierto tipo de feedback, sobre todo generosamente bueno. Sí. Pero bueno, fue poco igual. Calculo que no sé si es porque nos escuchan poco o porque nos mandan pocos mensajes. Pero bueno, no, quieren decir la verdad. Hemos tenido algún tipo de feedback bueno, generalmente, y ningún tipo de feedback malo, claro. En todo caso, así que podríamos decir que tuvimos 100% de efectividad. Exactamente. Pero bueno, ha sido muy interesante participar, y bueno, veremos qué pasa el año que viene. Yo calculo que en abril estaremos de vuelta en el aire. Sí. Me imagino que en este mismo abril. Horario. En abril. Sí. Más o menos. ¿Tanto tiempo te querés tomar? Dime. En abril. Bueno. El año arranca en abril. Hay que preparar mucho, en realidad. No necesariamente. Fundamentalmente hay que conseguir un productor. Hay que arrancar por ahí. O alguien que se quiere sumar. Para mí, en la producción. Las dos cosas, para mí. Incluso de lo conceptual. Quizás nos expandimos y vamos de la música hacia otras temáticas. Totalmente. Es una de las cosas que nos queda pendiente para charlar en verano. Y tal vez Tincho reflexione sobre su columna de rap y empiece a hacer columnas de... ¿De qué? Películas. De eso cine. Que le apasiona. Claro. He hecho alguna que otro aporte. Tincho, pero no. Le apasiona. No es suficiente. Lo que te apasiona, evidentemente, es las películas. Pasa que tengo intereses diversos. O sea, me gusta el rap, me gusta el cine. ¿Y no te gusta el rap a vos? Sí, papá, me gusta. ¿No te gusta? Sí. Claramente el que te gusta. Va a ser una película de Will Smith. ¿Qué? El no mencionado Will Smith. Que hasta ahora no ha hecho película de rap, hasta ahora. Y pero hizo una serie. Pero, el príncipe del rap. Pero no he hecho película, digo. Ustedes dijeron película. Bueno, tierra. Es verdad, es verdad. Pero bueno, el formato fílmico es similar. No, salvo por la duración, que es distinta, pero... ¿Cuánto sabés para hablar de eso? Soy experto. Me gusta porque empezamos el primer Pachidermata hablando de Will Smith y vamos a terminar el último haciendo breves comentarios. Somos coherentes. Algo más que quieran algar, algo más que quieran decir en el aire. Este es su momento, sáquense las ganas. Chau. Ya dije todo. Largué todo. ¿Con eso algo más, Dylan? No. Perfecto. No, por favor, que no se alargue todo lo último que se dice. Decía algo más significativo. Chau. Con esa, me parece bien. Con esa rotunda declaración de principio vamos a cerrar este Pachidermata 2018. Hicimos 34 programas, estuvimos al aire en el Centro Cultural Olga Vázquez. Obviamente repetimos el agradecimiento a la gente de acá. Les saludamos a Tami por acompañarnos el día de la fecha. Como dijimos al pasar, a Mati, a Rodo, a Edu, a Lema Ferretti, obviamente, que lo mencionamos mucho y lo bastardeamos mucho, pero le mandamos un saludo. Cami, también, que nos operó. Cami, que nos operó. Es cierto. Rodo. No sé si lo... Sí, como tres veces lo mencionamos a Rodo. Acabo de decirle si querían aportar algo más. ¿Cuánto bajó, Rodo? Acabo de decirle si querían aportar algo más y ahora quieren aportar. Si querían aportar algo. Quiero decir que el año que viene, tal vez... Juani lo dijo un poco, volvamos con otras temáticas. Sí. Tal vez hasta en otro formato. Apa, ¿qué querés? ¿Qué sabes que yo no sé? Claro, no, que hace tele, dile. No puedo decir nada. No puedo decir nada. Pero recién me entregaron un sobre que decía Juani Lago. Un sobre invisible. Y lo abrí y decía, tal vez venga un radioteatro. Apa. De Benny Arco. Dylan sabe algo, claramente. Entonces sí, cerramos Pachi de Remata 2018. Gracias a los que se hayan acercado, hayan prendido la radio, hayan prendido la compu y hayan escuchado Radionauta por internet. Por nuestra parte, muy contentos. Nos vamos y esperando volver a encontrarnos una vez más en el 2019 con otra edición de Pachi de Remata. Chau.